Buenos días a los compañeros y a los oyentes del informativo de Farco del día de la fecha. Recientemente en Tucumán se definió y dio a conocer la fecha que dará inicio al juicio por el asesinato de la joven Paulina Lebos, ocurrido en el año 2006. Luego de este hecho comienza una ardua tarea de búsqueda de justicia por su padre, Alberto Lebos, quien en comunicación con FM San Alfonso nos comentó cómo fue su lucha para lograr llegar a estas instancias judiciales. Sí, luego de más de 11 años, 11 años y 9 meses, de una lucha tan denodada, de una lucha tan despareja, porque no se olviden ustedes que estábamos luchando contra el poder tremendo, acá el poder de delincuentes disfrazados políticos del clan Alperovi Roque en Tucumán. Por fin logramos que el tribunal, la sala 3, disponga que el día 6 de febrero del 2018 comience la audiencia oral por el homicidio de Paulina en contra de quienes están imputados de delitos gravísimos. Para entender la magnitud del proceso judicial que comenzará, Lebos relató quiénes son los imputados y los cargos de función pública que poseían cuando ocurrió el asesinato y durante el proceso de investigación que fue entorpecido. Y esas personas son los que eran funcionarios del gobierno de Alperovich, del Ministerio de Seguridad de la provincia, el secretario de Seguridad Eduardo Vilela, el que era jefe de policía Hugo Sánchez, el que era subjefe de policía Nicolás Barrera, el que era jefe de la Regional Norte Rubén Brito, un ex policía Gualdino Rodríguez y un civil que se llama Roberto Gómez. También el padre de Paulina comentó acerca de otro de los citados a declaración indagatoria, quien es el actual senador de la Nación y ex gobernador de la provincia, José Alperovich. Sí, va a estar citado, va a tener que ir a declarar. Yo espero que no se encobache en sus fueros y que preste declaración como corresponde y que asuma su responsabilidad. Recordamos entonces, el próximo 6 de febrero comienza el juicio por el asesinato de Paulina Lebos, luego de 11 años y 9 meses de espera. Reportó para el informativo de Farco, Nahuel García, desde FM San Alfonso 103.9, Yerba Buena, Tucumán.